Como vimos la semana pasada, cuando Pablo reprendió públicamente a Pedro en Antioquía por su inconsistencia cuando comía con los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Y la respuesta que él le dio es la respuesta que vamos a estar estudiando hoy en día. Y este punto crucial en cuanto a la justificación por la fe que todo creyente puede tomar parte, no como un cristiano de segunda clase, pero justificado delante de los ojos de Cristo por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Así que te invitamos al estudio de hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiamos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero gozo y placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Nuestra lección de hoy es la justificación por la fe. Y quisiera, antes de entrar al estudio, presentarle a nuestros amigos aquí en el estudio. Con nosotros tenemos a Ezequiel. Hola, Bienvenido. bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy vamos a cubrir la justificación por la fe, una de las doctrinas centrales en el libro de Gálatas. Acompáñenos. Así es, Ezequiel, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y también tenemos a nuestra amiga Sharon. Muy bienvenida. Gracias, Dani. Hola, amigos, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y estoy re contenta que puedan estar con nosotros hoy. Bienvenida, Sharon. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y nuestra lección nos lleva ahora al versículo de Gálatas 2:20. Pero antes de leerlo, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede tener una palabra de oración. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día maravilloso y porque tú nos has dado las más grandes dádivas en este día. Y te pedimos que al estudiar esta palabra, que nosotros podamos recibir el regalo de entendimiento y de la salvación que tú pruebes por tu palabra. Y te damos gracias y te pedimos, Dios, por reverencia, por entendimiento en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Gracias, Ezequiel. Nuestro versículo de estudio se encuentra en Gálatas 2:20 y le voy a pedir a Sharon si lo puede leer. Gálatas 2:20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo en Gálatas quizás es uno de los versículos más clave para la vida del cristiano y lo vamos Amén. a analizar más en su contexto y en el significado. En los escritos de Pablo encontramos el concepto que se conoce como la justificación por la fe y vamos a estudiar esas preguntas, qué significa ese término y qué nos enseñan en cuanto al plan de salvación. Gálatas 2:15, la cuestión en cuanto a la justificación por la fe. Pablo escribe estas palabras y veamos qué punto es el que está queriendo hacer Pablo en este versículo. Ezequiel, si ¿sí puedes leer el versículo Dice, Gálatas 2:15? nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué es lo que está queriendo decir nosotros aquí, judíos de nacimiento? ¿Cuál es el contexto de todo esto? Parece que al principio que solamente los gentiles son pecadores y los judíos no son. Pero eso no es lo que quiere comunicar Pablo. ¿Por qué? Porque después él habla sobre que todos somos pecadores, Romanos 3. O Así sea, es. las cartas anteriores que se le fueron antes Gálatas, antes que fueron dadas aquí en Gálatas. Y pues miramos, ¿qué significa pues cuando dice nosotros judíos y usted los gentiles pecadores? Y lo que se refiere es que a los judíos, como dice la palabra de Dios en Romanos 5, que le fue encomendada los pactos, las promesas, los gentiles, ellos no estaban íntimamente conectados con la verdad, ellos estaban en el mundo. Pero los judíos tenían esos pactos, esas promesas. No que solamente los gentiles son pecadores, Pero que los judíos tenían los pactos y las promesas, a eso se refiere este versículo. Y para agregar a lo que dice Ezequiel, también vemos que parece que están clamando de porque son judíos, están dependiendo de la fe de sus padres para su salvación. Están tomando de porque somos hijos de Abraham, por eso tenemos el derecho de ir al cielo. Así es. Y algo interesante de todo eso es, este es el contexto de este versículo, es lo que dijimos en la introducción en cuanto al intercambio entre Pablo y Pedro en el versículo 11 al 15, cuando dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La hipocresía era de que pretendía hacer algo cuando no estaban los judíos y pretendía hacer otro cuando estaba con los gentiles. Y ¿de qué manera nosotros podemos llegar a caer en ese mismo error hoy en día? Yo sé que es una pregunta que quizás no está en la lección, pero es una pregunta para reflexionar, que quizás en un momento somos como cristianos y en otra ocasión no. Nosotros sí podemos llegar a... Hay dos errores que se encuentran en Galatas y normalmente uno se enfoca mucho en la teología. Si la teología no es pura, no es la doctrina de Cristo. Y eso no es todo el problema. Y podemos mirar el caso, porque en el caso de Pedro, Pedro ya sabía que todos somos salvos por fe. Por supuesto. Dicen Hechos 15 que vino Pablo y él habló y se fue. Todos aceptaron la idea que todos son justificados por la justificación por fe. Pero cuando llegó a experiencia, el orgullo se le salió otra vez al Pedro. Y él miró que él tenía que simpatizar con las otras personas. Y él se sometió a esas personas en vez de someterse al Evangelio. Y así es, el problema no es doctrinal. Aunque es un problema muy grande, pero hay mucha gente que conoce las doctrinas, que conoce las creencias, pero cuando viene el momento de experiencia, fallan. Y eso es una advertencia a nosotros como cristianos. Debemos no solamente vivir, pero también conocer. Y no solamente conocer, pero también vivir. Es dos lados de la cora, como dicen, o de la moneda. Demuestra la interacción de la palabra de Dios y nuestra cultura. Si nuestra cultura o ciertos aspectos de la cultura no están en acuerdo con las escrituras, como Pedro tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Así es. Y podemos ver el estigma que era tan fuerte porque... Lo mismo cuando Jesucristo se juntaba con cobradores de impuestos, los cuales eran conocidos como pecadores en su tiempo, con prostitutas o con endemoniados, personas que el judío nunca se juntaría, nunca serían vistos en público. Ni muertos. Ni muertos. Pero sin embargo, porque Jesucristo amaba a esa alma y la quería salvar, él interactuaba. No significaba que él estaba de acuerdo con el pecado de la persona, pero él estaba interesado en la salvación de esa persona. Y aquí vemos, es lo que estaba sucediendo aquí. Ahora, este término justificado, leamos el versículo 16 y 17, ya que leíste el 15. Continúa ahí, Ezequiel, el versículo 16 y 17 del capítulo 2. Dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Así nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Así es. Ahora, la palabra justificado es usada 4 veces en estos 2 versículos. ¿Y qué quiere decir esa palabra justificado aquí? Sí, hay un texto ahí. Hay un texto en Deuteronomio, yo creo Deuteronomio 25:1. Deuteronomio 25:1. Y aquí nos dice ¿A qué se refiere esa palabra justificación? Deuteronomios. Y hoy en día aún usamos una palabra similar en esto, pero no me quiero adelantar quizás al pensamiento que tú vas a dar. Y dice aquí, versículo 1, 25:1, cuando haya pleito entre algunos, irán ante los jueces para que los juzguen. Ellos absolverán al justo y condenarán al culpable. En mi versión dice absolvidos, pero en otras versiones, no sé si ustedes tienen la misma, dice justificado. O sea que esas personas son justificadas ante un juez. Y así también es en Galatas, cuando dicen que nosotros somos justificados. Es en ese contexto que nosotros hemos sido hallados justos delante de un juez que es Cristo Jesús. Así es. Y la palabra aún justificado, para simplificarlo aún más, es alguien que ha sido hallado sin culpa. Amén. Y es un término legal, por así decir, que se usa. Y Dios está diciendo, porque esa persona ha confesado y arrepentido de sus pecados, la sangre de mi Hijo Cristo Jesús los cubre y los limpia. Y de esa manera hemos sido justificados. Amén. Y lo opuesto de ser justificado es condenación. Amén. Alguien que rechazó el sacrificio de Cristo y no se arrepiente Amén. De sus pecados. Sharon. Alguien que es justificado es alguien que a un punto fue contado culpable. Entonces, en el aspecto de juez, de una cita de una corte, cuando usan la palabra justificada, es alguien que lo cuentan como inocente ahora, por alguien que cubrió sus pecados. Y también otra cosa que debemos mirar es que, ¿por qué Pablo habla sobre esta doctrina? ¿Por qué él anda recalcando una y otra vez este tema de justificación por la fe? ¿Qué no ya se le fue dicho en Hechos 15 a todo el concilio? ¿Qué no fue el mensaje que Pablo andaba predicando por todo el mundo? ¿Por qué otra vez está recalcando este mensaje? Porque los hábitos viejos son difíciles para romper. Okay. En el versículo 6 del capítulo 1, se habían apartado a otro evangelio. Y la justificación por la fe es parte del evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué se habían apartado a otro evangelio? Porque estaban abiertos a otros falsos evangelios. Okay. Aquí les vamos a decir. Así es. Era porque lo que nosotros hablamos, la conducta de Pedro. O sea, Pedro no era un cualquiera, no era una persona así común. Él era una persona de influencia. Un maestro. Él era un maestro. Él era el pilar de la iglesia. Él era, si tú estarías en ese tiempo, él era la persona más reconocida en todo ese movimiento. Y esa persona comienza a divagar en la creencia de justificación por la fe, y comienza solamente a asociarse con judíos. Y la gente, como dice la palabra de Dios, Bernabé, hasta él mismo comenzó a corromper y seguir otro evangelio. O sea que por la conducta de un líder, regresaron a otro evangelio. Y Pablo anda sacando ese versículo y dice, no debemos de perder este pensamiento, que somos justificados, no por las obras. Él anda diciendo esto para hacer un punto, que debemos de regresar a lo que establecimos como apóstoles. Así es. Y algo que quisiera recalcar aquí en nuestras notas, en la lección, y que tú has mencionado también, Ezequiel, de que la justificación es más que el perdón, es la declaración positiva de que una persona es justa. Amen. Y como estar limpio delante de los ojos de Dios. Amen. Y es lo que cada uno debe de desear. Ahora, comparemos eso con la lección en cuanto a las obras de la ley. Okay. ¿Me entiendes? Porque la ley juega un rol en todo esto. Y veamos Gálatas 2, 16, 17, que ya lo hemos leído, y ahora Gálatas 3, 2, 5 y 10. Ahí versículo 2. 2, 5 y 10. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? 10. porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. 11. No, nomás hasta el 10. Okay. Ahora, Romanos habla en cuanto a esto también. Pero aquí en el libro de Gálatas nos menciona, ya leímos el versículo 16 y 17, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? La pregunta es, ¿qué significa la expresión las obras de la ley? ¿Y cómo estos textos que acabamos de leer nos ayudan a entender su significado? Sí, las obras de la ley. Se puede referir a muchas cosas. Este texto que tenemos enfrente de nosotros, la gente se refiere a la ley. O también puede referirse a los primeros 5 libros de Moisés. O a lo mejor será todo el Antiguo Testamento. O será a lo mejor los libros de Moisés. ¿Y pues qué es? Aquí el pasaje nos dice, nos da a entender. Y dice, versículo 10 y 12, vamos a leer estos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece lo que está escrito en las tablas de la ley. ¿Así dice ahí? El libro de la ley. En el libro, de la ley. O sea que anda hablando sobre el manual o el libro de Moisés. Pero vamos a mirar algo interesante. Miren lo que dice versículo 12. La ley no se basa en la fe, pues dice: el que hace estas cosas vive por ellas. Y este texto, vive por ellas, se refiere a los 10 mandamientos. O sea que cuando el apóstol Pablo dice que no andemos, que no somos salvados por andar en las obras de la ley, él se anda refiriendo a los mandamientos y las cosas, estatutos que los judíos hacían. Sí. Ahora, entonces, ¿qué rol juega la ley en cuanto a la justificación? ¿Hay salvación a través de la ley? No. No. La ley es como un espejo que nos muestra nuestros pecados. Pero nosotros, cuando vemos que estamos sucios, no nos limpiamos con un espejo. Nos limpiamos con algo limpio, con agua limpia. La misma vez, la ley nos muestra nuestro pecado y nos apunta a nuestro Salvador, que es Jesús, que es el único que nos puede sacar de nuestro pecado. Y qué interesante, porque un principio que he notado en mi lectura de, al analizar la vida de Jesús, mientras más me acerco a Jesucristo, más veo mi pecaminosidad y mi necesidad de Él. Amén. Y tú acabas de mencionar que la ley es como un espejo que nos muestra nuestra condición como pecador. Pero la ley no nos salva. Necesitamos algo afuera de nosotros mismos, porque no puedo hacer nada. Y es aquí la justificación por la fe. ¿Fe en qué o en quién? En lo que Cristo Jesús ha hecho por mí. Podemos decir ahora que, como ella ha dicho, quiero hacer la conexión ahora, que la ley es el mismo carácter de Jesucristo. Amén. Porque mientras más me acerco a Cristo, puedo ver mi necesidad de Él, puedo ver mi pecaminosidad. Al ver la ley, pues, me apunta, puedo ver, yo sé en principio dónde he fallado. Y ahora puedo exclamar a Jesucristo que me ayuda. El hecho que estoy aceptando a Jesucristo como mi Salvador personal, ¿estoy abrogando la ley entonces? No. No, la ley tiene su lugar, porque la ley es eterna, ¿me entiendes? Y el único que me puede ayudar a mantenerme justo, porque lastimosamente vivimos en tiempos donde dentro del cristianismo todo sucedió en la cruz, ¿entiendes? Por así decir, la plan de salvación el plan de salvación fue completo en la cruz y que, oh, Cristo ya me salvó y entonces yo puedo vivir como yo sea. ¿Eso es lo que está tratando de decir Pablo aquí? No. Uno vive, cuando sigues viviendo, obviamente te bautizas y eres una nueva criatura en Cristo. Ahora vayamos pensando bueno, en eso. Antes, después que tú hagas tu punto, quiero comentar. Ahora, Vayamos, no sé si tal vez me estoy adelantando. Okay, ¿qué? Porque quiero hablar Gálatas, sobre la fe en Cristo ok, Jesús. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Aquí Pablo nos está diciendo, yo era un pecador, pero ahora ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Y la obra, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Amén. Y algo que es muy bonito de ese versículo y también el otro es que dice el texto que somos salvados por la fe en nosotros. No, dice la fe en Cristo. Y pues hay una ilustración que podemos agregar a esto. Y es que, no sé si ustedes han visto, pero hay videos en YouTube donde los padres tienen a los niños de 2, 3 años y se trepan sobre el refrigerador, el congelador. Y ellos se tiran porque saben, tienen fe que sus padres los van a agarrar. Y una y otra vez esos padres andan grabando a sus hijos que se tiran de esas alturas. ¿Por qué lo hacen esos niños? Porque ellos tienen fe en sus padres. Y así también funciona la salvación. Cuando nosotros no podemos hacer lo correcto, cuando nosotros sabemos que internamente queremos hacer lo bueno, pero hacemos lo malo, allí es cuando la fe tiene poder. Cuando decimos, ¿sabes? Tengo fe que Cristo puede hacer esa obra en mí. Y así es como nosotros somos salvos. No es que nosotros tratamos de hacer todas estas cosas y agregarlas a nuestras vidas para parecer santos, pero nosotros tenemos fe que Dios va a hacer esa obra en nosotros. Así es. Ahora, ¿cuál es la base de nuestra justificación? Es una persona. Jesús. En Jesucristo. Leamos Filipenses capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9, Sean. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así es. ¿Qué rol juega la obediencia en la fe del cristiano? La obediencia es el fruto de la fe. Así Sí, es. y la obediencia es el fruto de una relación íntima con Dios. Ah, sí, un Y amor con Dios. yo me imagino que, ¿sabes? Cuando yo tenía a mi novia, o cuando tenía una novia, yo me acuerdo que yo me esforzaba mucho por ella. Hasta cruzaba los mares, hacía todo, todo, le compraba lo que sea. Y me acuerdo que actué en esa manera porque quería complacerla. Y me acuerdo cuando ella me pedía cosas, yo lo hacía rápidamente y detallado como ella lo quería. Y sabes que así debe de ser nuestra relación con Dios, que estamos tan conectados con Él que cuando tengamos decisiones en nuestras vidas, antes de pensar de nuestra voluntad, pensamos cada vez en Él. ¿Qué quieres hacer, Dios? ¿Qué quieres hacer en este momento? Y así es lo que realmente es la obediencia. La obediencia es un fruto de la fe. La obediencia viene de una conexión tan íntima con Jesús. Y añadiendo a lo que tú acabas de decir en cuanto a esa ilustración, nosotros no podemos ser obedientes por sí, nosotros mismos. Nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios. Y ahora, la base de nuestra justificación está basada en la obediencia de Cristo Jesús al Padre. También nos dejó un ejemplo. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, 22 y 26, y que conjuega con Gálatas 3, 22. Miren lo que dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, dice. Versículo 26, con miras a manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Así como Jesucristo fue obediente a su Padre, ahora porque Él venció el pecado, ahora la victoria que Cristo tuvo, ahora por fe puede ser nuestra victoria Amén. también. Y un otro problema que es muy asombrante porque tengo un amigo que andamos hablando sobre este tema y andamos hablando que cómo podemos llegar a tener esos sentimientos y esos pensamientos sobre nuestro creador, porque se deben de tener ahí en nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Pero el problema es que normalmente cuando levantamos, lo primero que pensamos es a lo mejor, oh, Facebook, ¿quién me hizo like en mi pared o en mi wall? O a veces yo sé que apenas recibí una guitarra nueva. Y pues cuando yo duermo, ando pensando en la guitarra. Y cuando me levanto, me imagino, oh, yo la estoy tocando. Y así es como nosotros como humanos, nosotros pensamos en la cosa que nos interesa. Si viene una boda, andamos pensando en la boda. Si tenemos un nuevo carro, andamos pensando de qué tan lindo sería manejar ese carro. Y pues cómo nosotros llegamos a tener esos mismos pensamientos y sentimientos sobre Jesús. Y aquí es el secreto. Dice el Espíritu de profecía que debemos de pasar una hora meditando en el sacrificio de Jesús. O sea, ¿qué diferente sería nuestra experiencia si cada día, al estudiar la palabra, un capítulo, un versículo de la Biblia, pensáramos de cómo es el carácter de Dios? Yo creo que en días y en a lo mejor 2 semanas, nuestras vidas serían totalmente cambiadas. Así es. Amén. Y algo que noto aquí es que en cuanto a la obediencia y la fe, es de que la fe genuina, bíblicamente hablando, es siempre una respuesta a Dios. Juan 3:16, que es lo que dice ese hermoso versículo, Porque de tal cuando, porque manera Dios de tal manera amó a Dios al mundo, que ha que ha dado dado su su Hijo Hijo unigénito unigénito, para que que todo todo aquel aquel que que cree cree en él no no se perezca, pierda sino tenga vida eterna. eterna. Al ver ese versículo, ¿qué es lo que nos motiva a tener fe en él? El amor que produce en nuestro corazón. Y tú, querido amigo y amiga que nos estás escuchando, es nuestro deseo que en tu caminar con Cristo tú puedas vivir por la fe en Cristo Jesús y en sus obras. Y la misma fe que Él tuvo es la que tú puedas tener en tu vida, que puedas vivir una vida victoriosa, que tu vida pueda reflejar que tienes la fe en el Dios vivo, en el Dios que está próximo a venir. La misma manera en que Jesucristo obedeció a su Padre, es la misma que tú puedes obedecerle y amarle. Que el amor de Jesucristo pueda brillar en tu corazón y en tu vida. Y hasta la próxima semana, sigamos estudiando juntos.